Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Espero que se les estén pasando bien. Estamos aquí en Sin Licencia, ya sabes, un intento de programa de radio. Como lo presentó Gina, aquí un archivo punk también. Estás aquí con MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que te quedes y me acompañes en este programa. Y como digo siempre, que llegues hasta el final. Espero que sí. Lo que acabamos de escuchar es Justin for Hit de Metallica en su disco Justin for Hit. O sea, creo que es justicia para todos, ¿no? Supongo. Voy a estar platicando de este disco, el por qué lo tengo, qué es lo que pienso y... pues en general va a ser eso. Tengo un bonito recuerdo del disco, se los voy adelantando. Y también les voy adelantando que en las conclusiones del disco, para mí es uno de los mejores discos de Metallica. Y es una banda bien rara para Metallica. Ha resultado una banda muy rara para mí, pero no le quita lo bueno que es y la influencia que ha tenido, ¿no? Que es lo chido, hay que reconocer a los homies que no hubo un tiempo que se la rifaban muy cabrón, y era en estos discos, sobre todo en estos discos que apenas empezaban, era cuando estaba todavía el heavy metal, ¿no? El Metallica que extrañábamos, o que extraño yo cuando llego a escuchar alguno de sus discos, que ya realmente son muy pocos los discos que escucho. De Metallica creo que el último que compré fue el Black, el mítico Black, donde está la como una serpiente, y este de Justice for Hip, pero bueno, ya lo platicaré en el transcurso del programa que pedo con este disco. Mientras tanto vamos a escuchar dos rolas y regresamos a seguir platicando, que va a ser Two Life is to Eat Dead, o sea muerte, y Blankenet. Ay, no mames, hablo bien culero en inglés, perdón, manda, pero bueno, es lo que hay, así es que ahorita regresamos, homies. Thank you. Thank you. Pues ya estamos de vuelta, banda. Esas dos canciones fueron To Life is Too Dead y Blackhead. Algo así. Saben que soy pésimo para esta madre de pronunciación en inglés. Y qué decir del disco. A mí me costó mucho comprar un disco de Metallica. Creo que al principio no le ponía mucha importancia. Me acuerdo mucho de una playera que varias bandas de mi generación la llegó a comprar de Metallica. Era el nombre de Metallica y un panteón, así como unas criptas. Estaba chida esa, me acuerdo mucho de esa playera. Pero no me prendía así como que ni siquiera escuchar su música, ni siquiera comprar algún disco, ¿no? Así como que decía, ah, pues Metallica, ¿no? Se escucha chido el nombre, pero como que no. Tardé un buen rato en comprar el disco. Y fue por una canción que es la que vamos a escuchar ahorita, que es la de Wham. A mí me gustó mucho la canción. Y yo cuando dije, no, voy a comprar el disco, pero donde venga esa canción. Y ya lo compré, el de Justice for Hip. Yo cuando vi dije, wow, qué pedo con esta banda. O sea, es muy, muy chida. O sea, sí me gustó mucho el disco. Creo que es uno de mis favoritos. Y así bien atascado, a la otra semana me fui y me compré el Black. Un disco negro. También muy bueno, Enderman. O sea, cosas así. Pero así conforme pasó el tiempo ya dejé de comprar. Cambió mucho. Para mí cambió mucho Metallica. Creo que estos dos discos que tengo son suficientes para comprender lo que es Metallica y lo que representó en un tiempo para mucha banda y sobre todo para algunos grupos, ¿no? Creo que es indudable la influencia que tuvieron tanto en grupos gringos como en mexicanos, ¿no? Compas que eran bien de rock urbano, que les latía el jazz, cosas así, siempre mencionaban Metallica como una de las bandas pues chidas, o gente de metal, o del heavy metal, o death metal, o black metal que yo conocía, siempre tenían a Metallica como dicen, no, pues esto toca chido, realmente es una banda chida, a pesar de que haya salido en MTV, a pesar de que ganen un chingo de dinero y ya sean rockstar, en sus tiempos fueron muy buenos, ya conforme fue pasando el tiempo. Creo que, no sé cuántos discos han sacado, creo que el último que vi así como que se veía interesante era Master Pops, creo. Y un disco doble que me regalaron. Me lo regaló una tía que es metal, que sale en Garage, pero creo que es un cover, la verdad es que ni lo he escuchado muy bien, ahí lo tengo, está a la venta también, lo puse a la venta en Mercado Libre y no se ha vendido, ahí lo tengo. No es un disco que, para ser sinceros, me da mucha pereza escucharlo. O sea, a pesar de que Metallica, pues como lo menciono, me gustan mucho los discos que tengo, que es el Justice for Hit, el que estoy hablando, y el que pronto vamos a platicar, el de el disco negro, yo lo llamo como el disco negro de la serpiente. Bueno, esos dos discos me gustan mucho y de ahí ya fue suficiente, ¿no? Para mí, el dejar de comprar discos de Metallica. Ya lo que hice fue descargar canciones, que era... vale la pena algunas canciones. Se me hizo mucho, muy, muy gracioso un video que estuvo rolando por estas madres del internet, donde ponen una canción de Abuelito Dime Tú y están unos güeyes ya viejos haciendo el slam. Y estuvo bien cagado, ¿no? Porque yo lo relaciono mucho con esta cuestión de un artículo que leí sobre el vocalista, donde la entrevista dice que él le daba ya mucho dolor, mucha tristeza, ¿no? No poder hacer cosas que antes hacía. Y pues, es que es así la vida, ¿no? Siento que hay personas, sobre todo las personas que están en el medio del espectáculo, que les da miedo envejecer, ¿no? Es algo así como que... pues bien cabrón, ¿no? O sea, como que mucha gente no está preparada. Y está raro eso, que no esté preparada para estar envejeciendo, ¿no? Cuando realmente es parte de la vida. Pero bueno, ya mejoraré un programa de eso. Mientras tanto vamos a escuchar Wham, que es de la mejor canción que... una de las mejores canciones de Metallica que fue... esta canción fue por cual compré el disco de Justice for Head y El Negro. Con esto valió la pena. Y esas canciones bien... como de esas de Metallica antes, ¿no? De este disco me sorprende porque son canciones de 9 minutos, 7 minutos, 5 minutos, ¿no? De bien chonchas, ¿no? Así como que bien atascadas, ¿no? Y era lo chido, ¿no? Yo creo que esos solos, así, esos riffs, ¿no? Como le llaman los guitarristas, esas baterías así, o sea, como que cada... así yo lo veo, como que cada parte integrante del grupo tenía sus 2 minutos, ¿no? O sea, un solo de guitarra, un solo de batería, un solo de bajo, ¿no? Como que era lo que me latía del pedo, ¿no? Como que sí hacían participar a toda la banda como tal, como conjunto, como grupo, pero como que sí le daban su espacio, ¿no? Para que cada quien se rifara y hiciera sus mamadas. ¡Ah! Pero bueno, ya vas a escuchar la de Wham y regresamos a seguir charlando un poquito más. No, a despedir el programa, va a ser muy corto. Es que sí son muy pocas canciones, pero sí duran un madrazo. Entre 9 a 7 minutos. Está chido. Thank you.

Pues me he dado cuenta que estoy pensando de qué decir, ¿no? De la conclusión del programa. Y he estado haciendo así como que hice memoria y creo que le tiro mucha mierda a todas las bandas de los 90 que participaron directamente con MTV. Creo que sí. Creo que ahorita así no está como que ejercicio de memoria y decir que trampa. Creo que MTV en su momento, creo que a lo mejor no lo decía abiertamente cuando estaba chavo, cuando empezaba esa onda, pero creo que realmente odié esa cadena, ¿no? Creo que fue una mamada. No sé por qué. Sus premios, no sé, una estupidez. Pero bueno, en fin. Ahorita que estaba pensando en eso también, la otra vez me eché unas chelas y quedé bien hasta la madre. Y no sé por qué, ahorita que están llegando esos lapsos de alcoholismo, de que digo, ¿qué hice? Escuché Eminem, qué cagado, ¿no? Y fue porque hablamos de la película, así. Ah, estuvo, ya, mejor vamos a retomar lo que estábamos hablando de Metallica, no sé por qué ni mencionó Eminem, y ni INTV, pero bueno. Gracias por llegar hasta aquí, como vengo mencionando habitualmente, muchas gracias por darme tu tiempo, por escogerme. Porque me escuches, ¿no? Porque me des un chance en tu tiempo y te pongas las pilas en tratar de entenderme, descifrarme y sobre todo eso, ¿no? Que me des la oportunidad, pues creo que es una oportunidad, ¿no? De llegar con esta propuesta de NAS, ¿no? Narrativas Audiovisuales Salvajes, dentro de tantas plataformas, ¿no? Algunas muy bien hechas, con mucho dinero, algunas muy mal hechas y aunque tienen un chingo de dinero, se les queda bien culero lo que hacen su producto, por decirlo así, o lo que tratan de vender, ¿no? En cambio aquí no hay patrocinadores aún, ay, ni nada de ese tipo, así es que si hacen las cosas medio feas, medio culeras, pues al menos se hacen con corazón y con la idea de compartir. Pero bueno, dicho ese chorbo, esa intervención larga, para llegar al final, mi conclusión del disco, creo que es muy obvio, vale la pena. Creo que es un disco que, como lo dice Gina, ¿no?, en el intro, debe estar en un archivo. Algo de Metallica debe estar en un archivo de cada quien, de un buen rockero, de alguien que esté clavado con la música. Creo que vale la pena, aunque hayan salido en MTV varias veces y activamente. Aún así creo que es una de las bandas muy chingonas, a pesar de que hablen en inglés, que ganen el putimadral y estén pudriéndose en dinero. Es indudable que tocan muy bien, sobre todo los primeros discos, creo que fue lo mejor de Metallica. Para mucha banda de mi generación, yo al menos agradezco haber escuchado a Metallica en sus mejores momentos, en sus mejores shows, en sus mejores canciones, ¿no? Ahorita ya dejé de escuchar a Metallica desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. La neta es que no sé ni qué discos, si siguen, si ya se retiraron o qué pedo. Dejé totalmente, de por sí también hay que, tengo que decirlo, no, una persona muy clavada. No sé ni cómo se llamaban sus integrantes, nada, pero o sea, me gustaba la banda. Y también, lo único que no me gustaba de la banda era el baterista. Se me hacía una persona prepotente, culera, mamona, como si de veras se sentía un dios. Él, para que vean, si tenía un papel de rockstar, del dios de la batería. Y bueno, ya para ir concluyendo, me acuerdo de una anécdota que, según un amigo, ¿no?, estábamos hablando de eso. Lo que le estoy diciendo es una conversación que tuve desde hace un chingo de tiempo, hace años, pero no sé, me acuerdo mucho porque estábamos platicando de las bandas, ¿no? Y dicen, no, es que dicen muchos que de Metallica, que Doble Bombo y todas las cosas más difíciles que hace. Dice que una vez fue una como clínica de Metallica, ¿no? Ya saben, es que antes no había en internet, se contaban los chismes así de entre boca y boca o así, de una revista, y se iban así como que compartiendo, ¿no? Y así me tocó a mí que me compartieran ese chisme, ¿no? Que llegó en una clínica que estaba dando de batería, y que llegó un vato de, creo que Maiden, una banda así de Metallica, le dijo, órale, a ver quién puede hacer este rip, y que levantó la mano y dijo, yo lo puedo hacer. Y ese güey así, no mames, a ver. Y que se empezó a tocar y que dijo, no mames, pues qué pedo contigo, ¿no? Dicen que lo opacó. Pero bueno, esa es una historia que para los compas de los 90s a lo mejor la saben. Si no, pues ahí se las compartí. A lo mejor ya estoy inventando y delirando el delirio extremo del alcoholismo, homies. Pero bueno, ya, mi conclusión es eso. Es un disco que sí o sí debe de estar en tu archivo musical, pong. Si no, en tu archivo musical, además una canción de Metallica, las personas que me están escuchando han de tener casi estoy seguro que el 95% de que me han llegado a escuchar a tener algo de Metallica o a saber qué pedo con esa banda. Tal vez el Vicenteño, ¿no? Porque él es hip hop o ese vato nada más, ¿no? Pero los demás yo creo que sí. Así es que para ya ir terminando, vale la pena el disco. Es un disco muy chingón. Para mí, de lo mejor, creo que si lo ven pirata o todavía lo llegan a ver de manera digital, cómprenlo. Vale la pena. Vale. No sé cuánto valgo ahorita. En sus tiempos sí me costó un poco. Fue un precio elevado. Pero valió cada. Ahora sí que cada peso valió. Todavía lo llego a escuchar. Es uno de mis discos favoritos. Ese y el negro. Ay, como ya lo mencioné como 5 veces. Pero bueno. Esos dos discos valen mucho la pena. Voy a estar haciendo un programa del otro disco. Pero ya más tranquilo. Epa. Bueno. Me despido. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y te dejo con una rola de Metallica cuando rifaban los homies.